está con nosotros Edilberto Jiménez Quispe. Edilberto es colega, es periodista, pero también es antropólogo egresado de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanca y además es el mejor retablista joven del Perú, con una importante producción de San Marcos, o sea, son los cajones de San Marcos, ¿no? Con los cuales ha ganado premios en diferentes exposiciones. Él ha publicado algunos libros y uno de ellos, tal vez uno de los más importantes, se llama Chungi, Violencia y Trazos de Memoria. Acaba de ser publicado, o reeditado más bien, este libro por el Instituto de Estudios Peruanos. Y bueno, tenemos aquí a Edilberto, quien nos visita. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir al programa. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este es uno de los libros, bueno, la reedición de este libro además, perdón, coincide con la, me parece son 4 o 5 años que se realizó la primera edición, ¿no es cierto? Sí, efectivamente es la segunda reedición de este libro y bueno, ahí tenemos el producto de una investigación que se hizo por Ayacucho. ¿El libro de alguna manera es parte testimonial de tu experiencia en Ayacucho? Bueno, que sí, bueno, yo viví muchísimos años en esa época de la violencia y tuve mucha presencia en las comunidades campesinas. Efectivamente, cada pueblo ha tenido su propia historia de la época de la violencia, ¿no? Entonces, por ahí creo que ha sido de suma importancia mi presencia y conocer en situ la situación de la vivencia y luego haciendo la toma de testimonios y una investigación que me llevó en 1996 hasta 2013, ¿no? Entonces ha sido un trabajo largo. Era un tema bien interesante. Yo también tenía algunos amigos ayacuchanos que me contaban cómo, pese a, incluso, habían cosas curiosas, ¿no? Que pese a, por ejemplo, a la violencia y el enfrentamiento radical que había entre uno y otro bando, en el que siempre, por supuesto, el pueblo quedaba al medio, habían ocasiones en las que habían fiestas patronales, en las que había una especie de tregua, no declarada, pero sin embargo existía. Y entonces en la fiesta caían la gente tanto de Sendero como los del pueblo, que podían haber estado con la policía o con el ejército, etcétera, pero festejaban. Una vez terminada esa fiesta, otra vez cada uno volvía a su bando respectivo. ¿Ha sido esto cierto? ¿Tú conoces algo de esto? Bueno, que sí, y como le mencionaba, en cada pueblo tenía esa historia, ¿no? Con la presencia de Sendero, con la presencia de las fuerzas antisubversivas, como de la Guardia Republicana, Guardia Civil y también de las Fuerzas Armadas, y luego también de comités de autodefensa, ¿no? Entonces, como mencionas, sí, siempre a veces hay pueblos que festejaban y luego de la fiesta cada grupo sí iba ahí, ¿no? Hacía ver este escenario, cómo el pueblo a veces no dejaba sus fiestas, o sea, la fe, ¿no? Pero también hay pueblos que ya no festejaban sus fiestas patronales, porque había mucha presencia Sendero, a veces mucha presencia de las fuerzas antisubversivas y, bueno, había mucha presión y difícil a veces en momentos tan difíciles de esa época para festejarlos, ¿no? A veces había iglesias que fueron destruidos por la situación de la violencia, ¿no? Uh-huh. Tanto por las fuerzas subversivas y también por fuerzas antisubversivas. Y tengo entendido que en este contexto el caso de Chungi es un caso muy muy emblemático, digamos, es un caso muy muy fuerte, digamos. Sí, para mí es muy muy especial esta zona. Primeramente conozco la zona de Apurímac, parte de Huancavelica, Ayacucho. Entonces encuentro una zona muy especial a Chungi. Chungi ha sido uno de los pueblos más golpeados de la violencia, ¿no? Es un pueblo alejado que está al norte de la provincia de La Mar, en Ayacucho. Entonces es que no tiene acceso a vías de comunicación, es casi un bolsón. Lo llamo a veces bolsón de historia del Perú, porque ahí ha sido las violencias más duras. Volvemos un poco a la historia de Chungi, ahí la presencia del refugio de Mancuinca, los comuneros al lado de en la sublevación apoyando a la Túpac Amaru, también los montoneros. Luego también vamos a ver cómo este movimiento de la época del 65, la guerrilla del 65, con De la Puente Uceda, Héctor Béjar, también estuvieron en Chungue. Luego la presencia de Sindero también toma cuerpo en Chungue. Entonces, en la época de la violencia, Chungue es tierra de nadie. Ahora, ¿cómo pudiste hacer el trabajo tú ahí, sabiendo que hacías entrevistas, además recopilabas información, en un contexto tan absolutamente violento y difícil, ¿no? Como esa época. Ha sido una casualidad llegar a Chungue. No pensé encontrar la demensidad que se podría decir de Chungue. Una casualidad porque yo trabajaba en una institución de Centro de Desarrollo Agropecuario CEDAP y era yo responsable de educación y cultura. Entonces me mandan para Chungue para recoger las costumbres, ¿no? De esa zona. Entonces ahí llego, bueno, de verdad era para mí una zona muy diferente a lo que yo había llegado, porque la cuestión geográfica era otro. Entonces, y también la vestimenta, las canciones, eran bien, para mí, llamativos. ¿Y la gente no te miraba con desconfianza? Mira, hasta ese entonces yo conducía un programa de radio, en Radio Guanta 2000. Ajá. Entonces teníamos un programa en quechua, y metía en quechua. Entonces, esto era para mí una entrada, gracias a este programa, que los pobladores ahí me reconocen, que yo era Edilberto Jiménez y tenía esa amabilidad con los comuneros y una atención. Entonces, por ahí creo que empecé a escalar, y no tomando, por cierto, la situación de la violencia, sino por costumbres, y poco claro. A poco voy a adentrarme, y de verdad la situación era dramática. ¿Por razón de tu trabajo alguna vez estuviste en peligro, digamos inminente? Sí. La situación, cómo la violencia dejó en pueblos en odio. Entonces había comunidades, cuando llegué, que no te permitían pasar una comunidad a otra comunidad. Y te decían, por ejemplo, si tú te vas ahí, es tu propia suerte. Y tus acompañantes también decían, mejor no vayamos. Y entonces, y como la violencia dejó esta situación, entonces uno tenía mucho peligro. Pero ante todas esas cosas, llegamos gracias por el apoyo a los comuneros, ¿no? Y también a las instituciones que me dieron mucho apoyo. Me imagino que te facilitaba de alguna manera el hecho que manejabas el idioma, eras de la zona y, como dices, tenías tu programa de radio, ¿no es cierto? Sí, eso era una facilidad muy tremenda, a diferencia de otros. Y gracias, porque yo pertenecía en ese momento a parte de la prensa, como en locución, estas cosas. Entonces era una facilidad, y también teníamos en la prensa local escritos, y gracias a esas cosas me llaman también a la CBR en Ayacucho, y luego estuve en la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, he sido siempre castigado para esa zona, ¿no? Para hacer toma de testimonios, para estudios en profundidad, y bueno, y aún más he llegado a conocer la demensidad, esa crueldad de este pueblo de Chungue, ¿no? Y es dramático a veces comentarlos. Es interesante además lo que tú señalas, ¿no? Que cómo y ahí está ya más bien el antropólogo, ¿no? Cómo efectivamente esta zona o este pueblo ha sido a lo largo de la historia permanentemente una zona muy castigada por la violencia, y en todo caso la gente que vive ahí, no sé si genéticamente, pero en todo caso, guarda una memoria de una vida muy violenta siempre, ¿no? Desde muy antiguo. Sí, es muy diferente hablar cómo ingresa Sindero, cómo la población ve a Sindero, cómo la población ve a Fuerzas Armadas, y es una historia larguísima, ¿no? Entonces, para mí también ahí es una, que te digo que es otra historia, a diferencia de otras comunidades que conocí por el sur, por ejemplo, por Fajardo, por Huancasancos, por diferentes pueblos que estuve, ¿no? Y entonces imagínate que Chungue, Sindero estuvo más de 4 años, ¿no? Entonces en sí Chungue vivió en manos de Sindero, luego ingresa al ejército, y para sacar a estos pobladores tenía que haber dado esta situación de la violencia fuerte, ¿no? La matanza. Tengo entendido que esta segunda edición es realmente una reedición, en el sentido de que no es una reimpresión, sino reedición, porque incorpora cosas nuevas que no estaban en la primera edición, ¿cierto? Sí, hay nuevas, porque es una versión corregida y aumentada. Bueno, pues la primera edición se agotó el libro, gracias a Comisión de Derechos Humanos y luego gracias a Instituto de Estudios Peruanos. Creo que la primera que se agotó ha dado fuerza que se dé la segunda edición. Y bueno, también ha tenido mucha historia el libro, porque nunca pensé en que llegase a publicar, ¿no? Los dibujos que había hecho por esa zona de Chungue, ¿no? Y ese es otro tema, ¿no? Que es tu trabajo como retablista, que te permite la facilidad para dibujar y para, digamos, recrear esas cosas que has visto. Sí, bueno, lamentablemente al llegar a Chungue, bueno, es una distancia de Ayacucho, entonces los materiales con que uno contaba se iban agotándose por los rollos de película, los cassettes, etcétera. Entonces a uno le quedaba más que lapicero y papel. Entonces ahí se iba cogiendo porque el testimonio era dramático. Y entonces tenía que hacer los anotes con gráficos, y poco a poco se han ido haciéndose los dibujos. Pero además, si te veía alguien con una cámara fotográfica, eras un blanco perfecto, ¿no? Una cámara fotográfica, una grabadora, en fin, eran sospechosos ahí, ¿no? Claro. Bueno, es una historia para contar larguísima, ¿no? Y los testimonios también son trágicos, durísimos, donde el ser humano a veces no valía para nada. Peor el quechua hablante o el de poncho o de pollera, para las fuerzas antisubversivas eran como cualquier animal, ¿no? Entonces por ahí es dramatismo, por esa zona de Chungue que me tocó vivir, ¿no? Para hacer este tipo de investigación. En fin, bueno, el libro se presenta hoy, tengo entendido. La presentación del libro el 21 de agosto, pero están en, sí, 21 de agosto en Estudios Peruanos. Luego, la venta ya está en la Feria Internacional. Ahí están, de la Feria del Libro. Sí, de ahí está. Sí, ahí está el libro en venta. Y ahí estamos siempre viendo cómo va el libro. Muy claro, por supuesto. Es un lindo, es un grueso volumen. Se llama Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, de Edilberto Jiménez. ¿De qué parte de Ayacucho eres, Edilberto? Yo soy de la zona de Fajardo. ¿De Fajardo? Sí. ¿Y tu programa de radio todavía lo tienes? Bueno, siempre. Bueno, yo ya estoy por Lima haciendo algunas investigaciones, pero sigue habiendo el programa, ¿no? Siempre ahí estamos, ¿no? Siempre tengo mis compañeros y siempre estamos ahí. ¿Lo visitas de vez en cuando? Sí, ahí estamos. ¿Y el trabajo de retablista? Continúo haciendo los trabajos. Y bueno, son trabajos más testimoniales y más reflexivos últimamente. Te agradezco mucho por haber venido al programa. Más bien, muchísimas gracias por esta entrevista y siempre estoy a sus órdenes. Encantado, gracias. Y vamos a repetir, Chungui, Violencia y Trazos de Memoria, una publicación del Instituto de Estudios Peruanos, pero otras instituciones más también. En fin, es un poco largo mencionarlas, pero está a la venta en la Feria del Libro y supongo que en la librería del IEP también en Jesús María. Sí, y ahí está en IEP y bueno, también está Feria de Libros y como le digo, el día 21 de agosto en IEP va a ser la presentación de este libro. El 21, eso lo recordaremos. ¿El 21 en dónde va a ser? ¿En el mismo IEP? Sí, en el mismo auditorio de Estudios Peruanos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no?